siente quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Sin manos rudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, Vale, muy buenas, saludos desde Irola Irratia, aquí una nueva edición de Rock a todo trapo. Bien, estamos en el sábado 26 de enero y hoy en el programa tendremos invitados. Vamos a tener a gente de Insonoro, de la web Insonoro y también del programa radiofónico La Mirada Negra. Todo esto a cuenta de esa fiesta décimo aniversario que tienen preparada para el próximo fin de semana, días 1 y 2 de febrero. Así que con ellos charlaremos, pues eso, de lo que ha sido la historia de esos 10 años, tanto para insonoro.com como para el programa La Mirada Negra, que están de cumpleaños. Así que sobre las 5 de la tarde estaremos con Carlos de Insonoro y por otro lado con... Que se me olvida el nombre, vaya. Con Antonio. Parcatu, Antonio de la Mirada Negra. Y mientras tanto, musicota de aquí y de allá. Algunas cosas más o menos nuevas o que en breve estarán en la calle. Y empezamos el programa recordando que, para los que nos escucháis en directo en esta tarde de sábado 26 de enero, que bueno, esta noche es la presentación en directo del nuevo trabajo de Cuatro Tragos, a los que tuvimos por aquí el pasado sábado, presentándonos el disco. Y bueno, pues ha llegado la hora de presentarlo en Portugalete, en la Sala Dink. Será esta noche a partir de las 9, ya sabéis, acompañados del grupo Vómito de Gato. Y Cuatro Tragos con sorpresas y con un repertorio pues bien generoso, presentando este nuevo disco titulado Otro Beso de Judas, que ya venimos escuchando últimamente y con el que vamos a abrir el programa. Luego habrá tiempo de escuchar alguna cosita más de Cuatro Tragos, que también participarán en esa fiesta aniversario, décimo aniversario de Insonoro y de La Mirada Negra. Empezamos el programa con esto que se titula De Postal, que es el tema que abre el disco de Cuatro Tragos, el nuevo trabajo titulado Otro Beso de Judas. Aquí lo tenéis, De Postal. Y acostumbra dar la cara. mirar atrás. Eso va a continuar consumiendo tu verdad. Te estarás, se olvidarán de ti, de tu forma de actuar. Nunca supiste vivir, solo hablar. Las reglas del Star System, agote de calentón, disfrutando los ataques de una oculta frustración. En su fin sin argumento, son las chicas de posta. Mirar atrás, eso va a continuar consumiendo tu verdad. Estarás, se olvidarán de ti, de tu forma de actuar. Nunca supiste vivir, solo hablar, solo hablar. Pronto pasarán los años, a toda desilusión crecerán esos peldaños que suben al corazón encadenado. Cuando no podrás ni ver, dejando tus hijos tus errores de ayer. No hay nada, nena, que te devuelva tu poder. Princesa sola en un andén oscuro, se escapó para siempre entre botellas vacías. Y en la radio una emisora que hace años te avergonzaría poner sin mirar atrás. Sí, señor. Ahí queda eso, de postal. Cuatro tragos, os repito que esta noche en la Sala Dink de Portugalete, a partir de las 9, junto a Vómito de Gato. Y el precio de la entrada, ya sabéis que son 6 euros. Y bueno, definitivamente pues los discos no les han llegado a tiempo, los CDs, lo cual es una gran faena, ya lo comentábamos aquí el pasado sábado, pero bueno, sabéis que si sacáis la entradilla a los 6 euros, tenéis opción de luego tener un CD cuando lleguen y bueno, y os darán la entrada un poco como, digamos, como vale, ¿no? De para que podáis adquirir el disco. Bien, pues seguimos adelante y vamos a ir ahora con Toracinas, que no está mal recordar a esta gran banda de vez en cuando. Esta banda de Reus, Tarragona, que bueno, allá por el 2002 sacaban su primer disco con el sello H Records. Creo además que era la primera referencia de este sello, que además ha vuelto a la carga, ya sabéis, y creo que ya lo hemos comentado por aquí, que H Records ha vuelto a la actividad como New H Records, y esperemos que pronto tengamos nuevas referencias del sello y siempre apoyando el rock and roll. Bueno, Toracinas, el disco se titulaba Fresas, Coca y Champán, era su primer trabajo, un discazo y bueno, un tema inolvidable y que es una pasada de canción, Arena Caliente, Toracinas, pues hace 10 años. We'll be right back. labios gordos, qué oportunidad. Una calurosa noche, ella supo dónde la quería llevar. Era inglesa, con pecas, de piel rosada quemada por el sol. Bajamos a la playa, yo empalmado y ya mojada, tirados boca abajo, yo mi cara entre sus nalgas. Y en la arena caliente, Sixtina, baby griego, aprendí a conocerte de verdad. Y en la playa ardiente, al oído me dijiste algo, yo no pude entender y te volví a penetrar por detrás. ¡Vengaos de rodillas los dos! No la he vuelto a ver, supe que era ninfo por su forma de agarrarme y del hambre me los dio. Era inglesa, con pecas, y que mía mientras el agua bañaba su piel. Arena Caliente, Toracinas, sí señor, qué pedazo de disco y qué estupenda canción acabamos de escuchar. Bueno, vamos adelante, vamos a irnos hasta Madrid para escuchar a una banda llamada Hermanos Sancheski. Es una banda de punk rock melódico y bueno, en breve tendrán en la calle su primer trabajo largo, con 13 canciones. De momento os podemos ofrecer un adelanto, y bueno, esto que vamos a escuchar así, en primer lugar se titula MVP. Y son Hermanos Sancheski. Portada, además, estoy viendo que la portada es de hecho dibujo del gran Chori. Otra portada más, otro trabajo más para Chori. Y vamos a escuchar a Hermanos Sancheski, adelanto de su inminente primer trabajo desde Madrid. Jugando en Portland Trailblazers, me he pegado con Curra, mis machaque a los Denver Nuggets. Ya no soy un principiante, me dijeron MVP. Meto triple sin tocarlas, saltos como Spoonwell. Doctor J me ha adiestrado para machacar el aro. Ya no soy un principiante, me eligieron MVP. pegado con curra, mis machaque a los Denver Nuggets. Ya no soy un principiante, me eligieron MVP. Doctor J me ha adiestrado para machacar el aro. Ya no soy un principiante, me eligieron MVP. Ahí les tenéis, hermanos Sancheski, desde Madrid, otros apasionados del skate y del punk rock melódico. Y bueno, una de las canciones, la que vamos a escuchar ahora, parece ser que es original de Pennywise, pues adaptada al castellano y tal. Se titula Skater Frustrado y suena así. A ver si la localizo aquí ahora. El bandido, un camión me atropelló y ahora estoy tullido aquí, emulando a Tony Hawk, la rodilla me hizo cross, tres esguinces en un pie. Sindical, los gorrillos brillantizar, el Caribbean me compré, una tabla bariplex y una sidewalk a mis pies. En Colón yo me piñé, no soy un skater, soy un skater frustrado, no soy un skater, no me sale el jefe, no soy un skater. Bueno, ahí queda eso, Skater Frustrado. Son hermanos Sancheski desde Madrid, adelanto de su próximo disco, que será el primero para ellos, con 13 canciones y que llevará por título Chao Chalao. Otra canción más para despedir a hermanos Sancheski, que se titula el tema La Ley de la Escalera. Ponte a la derecha, ponte a la derecha, ponte a la derecha. Ponte a la derecha, ponte a la derecha, ponte a la derecha. Mi mujer está de parto y me va a dar un infarto. Aparta o no llegaré al hospital. No tengo tiempo de espera. Es la ley de la escalera. Me da igual que no seas de Madrid. Ponte a la derecha, ponte a la derecha. Siempre iguales. pasar, por favor. Venga, divertidos donde los hay, hermanos Sancheski. Estaremos atentos a la salida del disco completo y ahí queda eso. Bueno, vamos ahora con Junatics. Ya el pasado sábado presentábamos el primer trabajo de esta banda valenciana. Este auténtico torpedo de punk rock and roll de alta energía. Y vamos a ir con un par de temitas más del disco, que creo que estos no los escuchamos el otro día. Vamos a escuchar Fucking TV y Perra Vieja. Es el disco pletórico de Junatics. Ellos mandan. Bueno, pues hemos dejado sonar también LSD, otro de los temas que van en este primer trabajo de Lunatics, que bueno, creo que va a ser uno de los discos destacados de esta temporada, pues recién salido del horno, y ahí tenéis a esta banda valenciana con este ultra rock que se titula el disco. Y bueno, vamos a ir ahora con una banda de Madrid que se llama Wicked Wanda, un grupillo, pues bueno, que llevan más o menos desde el 2009 funcionando, con algunas grabaciones así en plan demo. Y lo que vamos a poner es lo último que han grabado. Ellos le llaman Punk Blues Cerdo. Son un poco cachondos, se ve que tienen mucha afición también a grupos como Siniestro Total, y eso se nota. Y bueno, pues unas letras bastante ácidas también, y que no se cortan ni media. Estos chavalotes madrileños, Wicked Wanda, el nombre del grupo, y bueno, lo que vamos a escuchar así en primer lugar se titula Trapitos. Marca vodka Red Bull, verborrea con verbos que marcas tú. Cero de uves dobles sin fin. Tu vestido negro es el motor de estos ripios de infrainspiración. Aquí ese sonido de Wicked Wanda, madre mía. Vamos con algún temilla más de esta peña de Madrid. Vamos con esto que se titula Ponme una raya y llámame tonto. (Risa) Bueno, pues ahí queda eso. Un par de temitas hemos escuchado de esta banda madrileña, Wicked Wanda, y bueno, estaremos pendientes de ellos y escucharemos alguna cosita más, porque, pues eso, desde el 2009 han venido grabando algunas cositas maqueteras, e incluso hay algo en directo, en la sala Caracol y tal. Y bueno, pues ahí estaban, Wicked Wanda. Bien, vamos a escuchar un temita del último que cierre, de su último trabajo, La Rutina del Miedo, y nada, simplemente recordar que el 8 de febrero estarán presentando el disco en Bilbao, en la sala Rockstar, en Gran Vía, el concierto que se aplazó en su día, y que bueno, pues el grupo ya está en la carretera, están haciendo conciertos presentando el disco, ayer mismo creo que tocaban en Madrid, y que bueno, que fue una auténtica pasada por los comentarios que hemos visto por ahí, por las redes sociales y tal, así que esperamos lo mejor del último que cierre, a pesar de que parece que el disco, bueno, hay opiniones para todos los gustos, nosotros seguimos manteniendo nuestra opinión de que es un disco algo, bueno, algo o bastante diferente, así en general, y que cuesta un poquito hacerse con él, pero poco a poco le vamos sacando jugo a esos temas, que en cierto modo han cambiado también un poquito de orientación musical, aunque desde luego es un gran disco. Hay que reconocer que una banda con esa trayectoria pues no te va a defraudar, y otra cosa es que te guste más o menos el cierto giro que han dado en ciertas canciones, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción de este disco, de La Rutina del Miedo, un tema que se titula Lejos y que suena así. Hoy soñaré mientras me elevo. ¿A dónde voy? Se ve pequeño, pero es mejor estar más lejos. La realidad es un mal trago. Sí, señor, ahí quedaba ese temita Lejos del nuevo disco del último que cierre, 8 de febrero en Bilbao. Les tendremos junto a Penadas por la Ley. Bueno, vamos con un temita de Mala Noche y ya enseguida vamos a dar paso a los invitados de hoy, que nos hablarán de esa fiesta décimo aniversario de Insonoro.com y de La Mirada Negra. Y bueno, vamos con un Mala Noche, Estados de Incoherencia, ese disco. Y bueno, esto se titula Desnudo. Satán vomitando bebé. he perdido lo que ya había perdido. Una historia sin principio y con final. Y me he quedado solo y empalmado en el camino. Dime tú, dime dónde estás. Para seguirte desnudo y contar las heridas que ya tengo acumuladas. Y pisar mil caminos donde no pase nadie. Quiero ser solo animal. Estados de incoherencia en mi opinión. La verdad es que te has callado y has perdido lo que ya habías perdido. Una historia sin principio y con final. Y te has quedado sola y empapada en el camino. Dime tú, dime dónde estás. Para seguirte desnudo. Bueno, pues ahí dejamos ese temita de Mala Noche, de su disco Estados de Incoherencia, y bueno, están a la espera de que se recupere el batería, que creo que andaba con algún problemilla, así que enseguida volverán a la carretera, que presentando este disco, que desde luego es uno de los discos destacados también del pasado año y que seguirán presentando en directo, sin duda. Mala Noche, bueno, lo que nos ocupa hoy es esto. La Mirada Negra celebra su décimo aniversario durante 2013 junto a nuestros compañeros de Insonoro.com. La guerra de guerrilla. Unimos fuerzas y os ofrecemos dos jornadas de fiesta con conciertos en directo y regalos en el Sentinel Rock Club de Erandio. 1 de febrero, 6 euros de entrada y actuaciones en directo de Soviet, Willow of Anger e In Orden. 2 de febrero, 7 euros de entrada y actuaciones de 4 tragos, Síndrome Peter Punk y Desastre. Y se aprietan desde arriba, todos un paso para atrás. Hay 4 en la manifa, les toca otra vez cobrar. Además, después de los conciertos, la fiesta continúa con pinchada de discos. A caballo que quedó por los parajes de un Edén. Los días 1 y 2 de febrero en el Sentinel Rock Club de Erandio, no te pierdas la cita con nuestra música. Soltando lastre que subimos. Dejar que el viento guíe nuestro camino. Sí, señor. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, desde aquí, desde Rock a Todo Trapo, Irola Irratia, y ya tenemos a nuestros invitados de hoy por aquí, que vamos a saludarles. Por un lado tenemos a Antonio, responsable del programa de La Mirada Negra, con 10 años ya de andadura. Arratsaldeón, Antonio. Arratsaldeón, buenas tardes y gracias por dejarnos estar aquí. Aquí estamos, difundiendo un poquito el rock and roll, que es de lo que se trata y de lo que lleváis haciendo desde hace, pues eso, una década. Y Carlos, redactor, fotógrafo de insonoro.com, arratsaldeón. Buenas tardes, Rubio. Que tú ya estuviste por aquí la temporada pasada, ¿no? Sí, la he pasado en enero. Sí, también a cuenta, pues eso, de la fiesta Insonoro correspondiente, ¿no? Al pasado año, que se quedó en una fiesta o hubo alguna más. No, se quedó en enero, hicimos 2 días y luego en abril en Santander se trajeron a Segismundo Toxicómano. No sé con qué banda tocaron, creo que Balance de Daños o no sé quién manda todo también con Segismundo. Bueno, ya redondeando en este 2013, ya 10 años. Que ya... 10 años, pero nosotros llevaremos 7 por ahí o 6, no sé cuántos. 10 años desde que arrancó la andadura de Insonoro, ¿no? Más luego, también hay años de MP3 Connection, una web también antes de Insonoro. Eso era anterior. Ajá. Y bueno, y vosotros, tanto tú, Carlos, como tu hermano Miquel, me dices que 7 años así lleváis, sí, enganchados. Más o menos fuimos entrando, pues, de casualidad. Solíamos ir a conciertos como siempre y al final pues nos fuimos metiendo más o menos en prensa, pero de chiripa. Había que hacer algo más, ¿no?, que ser público, ¿no? Yo creo que sí. Ya, bueno, y en el caso de Antonio, de La Mirada Negra, pues también 10 años de programa, ¿no? Pues sí, 10 años de programa, desde que comenzamos en el 2003 en Zopimpe Irratia, que ya ha llovido. Algo menos llevamos con la página web, pero poco a poco pues también nos hemos ido metiendo por ahí, porque hoy en día pues creo que lo que ha ofrecido Internet para radios como las nuestras, pues tú también lo sabes desde aquí, que es muy importante, pero sí, como radio, o sea, como programa de radio, no como página web, que mucha gente, todavía hay gente que entra en la web y no se da cuenta que tenemos un enlace arriba donde pone escucha el programa. Somos un programa de radio desde hace 10 años. Ajá. Joder, 10 años. Además, ¿tú anteriormente habías estado en alguna otra emisora o habías hecho alguna cosa relacionada? No, lo único que había hecho relacionado con la radio era escucharla. Y por eso precisamente, hasta, pues, claro. Cuando a mí me entró el gusanillo era porque a mí siempre me ha gustado mucho la radio rock, los programas míticos, ¿no?, que podía haber entonces, como era el del Pirata, como era el de Mariano García con su disco Cross, como era el de Mariano Muñesa también, que estaba con el rock, están en los 40 principales, vamos, los más míticos que había. Llegó un momento en que todos esos empezaban a desaparecer y prácticamente fue ahí cuando yo decidí, digo, pues si no hay un programa que a mí me guste en toda la radio oficial, comercial, o como queramos llamarla, pues tendré que hacerlo por mi cuenta. Y fue a partir de ahí cuando de verdad me decidí, aunque ya, la idea venía rondando desde algunos años atrás, pero fue a partir de ahí, de esa desaparición de esos programas, cuando decidí que tenía que tirarme a la piscina. Sí, señor. Bueno, pues después de 10 años ahí sigues, además en Zopimpa Irratia. Eso es, en Luchana Baracaldo. Que igual hay gente que está un poco despistada, ¿no? Porque incluso gente de aquí, de nuestro entorno, porque es una radio un poco, digamos, desconocida, ¿no?, en cierto modo. A ver, es una radio conocida sobre todo en el barrio de Luchana, porque la intención de la gente, nosotros no estábamos allí cuando la radio se creó, y es una radio que en principio se hacía exclusivamente para el barrio de Luchana, porque la intención con la que surge la radio era la de cubrir los partidos del Sporting de Luchana. O sea, en serio, eso era como lo principal. Lo que pasa que, claro, a partir de ahí, sobre todo, hay programas deportivos que cubren mucho el fútbol base vizcaíno, y el resto era ya como un poco secundario. Entonces es por eso, por el tema de que en Luchana, Cruces, toda esa zona, pues sí que es una radio bastante conocida. Tampoco se emite por internet como tal, aunque nuestro programa sí se emite en directo en TNT Radio Rock, es porque nos lo curramos un poco más nosotros mismos, pero todavía no se emite por internet. Eso también creo que hace bastante. Uh-huh. Pues fíjate, 10 añitos, tú empezaste con el programa con las ideas claras de lo que querías hacer, ¿no? De cuál era la orientación del programa. Sí, sí, sí. Además nuestra idea siempre ha sido... La radio pertenecía, como digo, al barrio Luchana y sobre todo era muy orientada a la gente del barrio, pero yo desde el principio siempre lo que he intentado ha sido expandirme lo más que podía, buscar las alternativas que podía para conseguir hacer llegar el programa. En cuanto podíamos subirlo a internet, pues no perdimos la oportunidad. Y ahora, pues igualmente, como te digo, llevamos nosotros el portátil, llevamos el equipo que necesitamos y metimos en internet, en directo, en TNT Radio Rock, porque nosotros sí que estamos orgullosos del barrio y nos encanta además la gente del barrio y emitimos orgullosísimos para ellos, pero evidentemente esto no es cubrir los partidos de un equipo de fútbol, esto es cubrir lo que es el mundo del rock, lo que es la música, y eso es internacional. Y claro, en los últimos años, a cuenta de pues todas las nuevas tecnologías, digamos, ha sido la ocasión de que ese programa se expanda, ¿no? Y hay diferentes canales por donde se puede escuchar, aparte sí. de... Sí, sobre todo a partir de que entramos en TNT Radio Rock, que no recuerdo hace cuánto fue, pues igual han sido ya 6 años o por ahí, igual hasta alguno más, no sé, ya llevamos un tiempo en TNT Radio Rock, eso nos abrió muchas puertas. Antes ya comenzamos a colgar el programa como podíamos, luego estuvimos en iVox, y ahora estamos ya hemos hecho una plataforma entre varios programas, que bueno, aprovecho para decir cuáles son. Estamos con Chema Sánchez de Concierto para Ellos y Ellas, con Trovador Urbano, con David Calderón, con Raúl Akira de La Frontera del Silencio y con Joaquín de Aldea Rock. Y hemos hecho una plataforma que es El Cierre de Metal, para tener conjuntos el servidor, porque iVox iba a empezar a cobrar y a poner publicidad. Y entonces decidimos juntarnos para hacerlo nosotros por nuestra cuenta, sin que nadie nos cobrara y sin que nadie nos pusiera ningún tipo de publicidad que fuera ajena al programa. Y ahora lo estamos subiendo a través de esa plataforma. Además de ahí, también se nos puede escuchar en Marea Rock, en Tala Radio, en Argentina, en FM Senker. Bueno, yo tengo que decir que realmente nunca le he ofrecido, a la única emisora que le he ofrecido el programa ha sido a TNT, porque me gustaba mucho la idea con la que surgía. El resto han sido ellos los que se han ido poniendo en contacto con nosotros porque le interesaba emitirlo, y claro, yo estoy encantadísimo de que el programa llegue a todos los sitios que se pueda. Claro, cuantos más canales mejor, pues, lógicamente. Si, y si lo quiere pedir Radio Nacional de España, se lo mando también. No sé si has nombrado a BFM. Estamos en BFM, sí, es verdad que se me olvidaba también, porque en BFM comenzamos emitiendo en diferido. Nuestro horario era los jueves de 6 a 8 y luego la pasada temporada estuvimos también emitiendo en directo. El problema es que BFM ha tomado una iniciativa que yo no estoy muy de acuerdo con ella, pero evidentemente la respeto porque ni pincho ni corto, y es que han decidido no hacer programación en directo. Tienen música continua, tienen algún programa que incluso ha recortado los horarios y han decidido hacer radio a la carta y colocar los programas en bfmradio.com. Entonces, claro, a mí me hubiera gustado seguir haciendo el programa, además de Enzo Pimpe y Ratia, donde realmente se inició, hacer otra edición a la semana para BFM en directo, que luego se repetía Enzo Pimpe y Ratia, que es como hacíamos la temporada pasada. Pero bueno, es una decisión suya y yo, en cualquier caso, sigo encantado de estar en BFM, que mira, gracias por apuntármelo porque se me pasaba y vamos, me iban a cortar algo. Bueno, y además que bueno, es un programa generoso en el sentido de que son 4 horas semanales, ¿no? Eso es, hacemos 2 ediciones ahora, las 2 en directo en Zopimpe y Radio en TNT Radio Rock, los miércoles de 6 a 8 y los sábados de 11 a 1. Tengo la suerte de poder tener el tiempo suficiente, aunque a veces llegamos un poquito con la lengua fuera también, sobre todo los miércoles que uno tiene que, depende de la jornada de trabajo que tenga, pues a veces con la cantidad de contenidos que hay llega un poquito más justo y bueno, unas veces pues sale el programa mejor y otras peor, pero sí son 4 horas a la semana porque creo que puedo tener tiempo y que además cuando no estoy trabajando en lo que me da de comer realmente me estoy dedicando a la música, por lo tanto no tengo ningún claro, problema. Eso te iba a preguntar porque desde luego todo esto lleva un tiempo, lleva una preparación, los programas, tal... Vamos, que está súper, lo tienes súper trabajado, desde luego. Eso es lo que la gente no ve y que tú lo sabes muy bien, que es que sí, en la radio puedes hablar 2 horas, pero el contenido que sacas en esas 2 horas tienes que saber de lo que estás hablando, porque y aun sabiendo de lo que estás hablando tienes que tener cuidado porque sabes muchas veces que puedes dar una información que no es correcta porque te has equivocado como cualquier persona y luego yo le doy muchas vueltas a eso, intento informar, no desinformar o informar mal. Y claro, hay que saber el disco que vas a poner, el grupo que vas a pinchar, un poquito empaparte las notas promocionales y un poquito también la historia de la banda si llega el caso, para saber lo que se tiene que decir, escucharlo, que también está claro que eso yo no pincho nunca en la radio nada que no haya escuchado, y claro, eso lleva un tiempo, pero, y claro, aparte de eso la gente sabe que en lamiradanegra.es hay una cantidad de contenidos increíbles en cuanto a críticas, que intento hacer al menos una al día, Muchas veces no llego, pues porque tengo otras cosas que hacer. A veces no puedo, un día por lo que sea no se puede, pues no pasa nada. Pero sí que la media es prácticamente de una crítica por día. Me escucho el disco que me corresponde, ya me lo he escuchado anteriormente cuando lo he pinchado en el programa, y cuando vuelvo otra vez a él, pues procuro empapármelo lo suficientemente bien como para ese día poder ir subiendo esas críticas, crónicas de conciertos, fechas, bueno, y lo que podemos. ¿Y dormir? ¿Cuándo pues duermes? Sí que tengo que decir que soy una persona que no duerme demasiado. Bueno, pues oye, eso que te llevas. Pero bueno, puedo aguantar. También hay mucha gente que lo puede hacer también. Yo que sé, 5 horas al día, pues me pueden llegar más o menos para pasar el día siguiente. 5 horas durmiendo, ya es suficiente. Y luego aprovechar, tener la suerte de que el trabajo que tengo también no es a jornada partida, lo cual es fundamental, porque si no, no sé si podría hacer todo esto. Y al ser jornada continua y hacerme madrugar, pues luego por lo menos sí que puedo aprovechar a partir del mediodía, la tarde, antes de hacer otras cosas, ¿no? Que también hay que hacer, sacar al perro y demás, pues que es algo que también me gusta mucho, pues sí que puedo aprovechar ese tiempo. Eso también hay que decir, que tengo suerte de que el trabajo que tengo me lo permite. Bueno, pues el que todavía no se haya pasado por la página web de La Mirada Negra, que se pase, porque desde luego es un montón de historias las que vienen ahí reflejadas, reseñas de conciertos, bueno, crónicas de conciertos, reseñas de discos, entrevistas, tal, va aquí para allá, todos los programas colgados, ¿no? Eso es. Y un mogollón de trabajo por, pues eso, por amor al rock and roll, porque el programa está orientado, digamos que, así en general, al metal, al heavy rock, metal. Metal, rock duro, todo el metal extremo también, el rock urbano, el punk también puede entrar. Pero sobre todo me considero heavy. Lo que pasa es que a partir de ahí yo veo el heavy metal como algo muy abierto, no como algo cerrado. Yo a veces, no sé, la gente siempre está discutiendo, pues AC/DC claro que no es heavy metal propiamente dicho, pero para mí, o para lo que es la cultura que en su día se entendía como heavy metal, esos grupos tipo Motorhead, tipo AC/DC también entraban. Entonces yo el heavy metal lo veo como algo muchísimo más abierto. Pero bueno, podemos decir que todas las variantes de metal y rock pueden acabar sonando en el programa. Han sonado desde Blues Brothers hasta Cannibal Corpse, para que os hagáis una idea, ¿no? Todo eso entra en el programa. Y luego decir que el trabajo que hay en la página, claro que es importante, pero bueno, que no lo llevo yo solo, que María José siempre es la que está currando y metiendo todas las cosas en internet. El programa realmente se encarga de subirlo ella, porque además yo con la técnica soy bastante zote, y realmente es ella la que se ha encargado siempre de poder subirlo y todo el apartado técnico. O sea, que no es que lo lleve yo solo, entre los dos vamos subiendo ahí todo ese contenido. O sea, que el brazo derecho, en este caso, como se suele decir, es fundamental. Pues sí, claro. Es fundamental, porque desde luego si el programa... Yo hago el programa, yo escribo, pero si el programa llega a la gente, verdaderamente es por ella. Bueno, pues también... sí, Marijos está aquí presente. Yo no sé si quiere por lo menos saludar. Venga, saluda, hombre. Venga, que sí. Mira, tenía una sección antiguamente que a mí me gustaba mucho y a los oyentes también. La libro. Y era que semanalmente recomendábamos un libro, claro. Con el paso de los programas, pues todas las semanas no había tiempo para recomendar un libro nuevo. Por lo tanto, ya empezaba a repetir y ella decidió dejarlo. Pero bueno, tienes que volver. No tengo tiempo ya de esas cosas. Bueno, pues ahora vamos con Carlos. Carlos, ¿tú qué balance haces de los 10 años? Bueno, en vuestro caso que lleváis 7 en insonoro.com, ¿cómo ha evolucionado la cosa? ¿Cómo, no sé? Cuéntanos. Yo creo que llevamos como tú toda la vida del rock and roll. De los 14 años más o menos ha habido juergas continuas por todo Euskadi entero, yo creo. Cada fin de semana era coche y al concierto. Ya, bueno, pero decidisteis dar otro pasito más también, ¿no? Y aportar algo, ¿no? Que es lo sí, que... Sí, decidimos ya meteros un poco más en lleno en apoyar a las bandas locales y a las bandas que siempre nos han gustado siempre. Y más o menos también, llevo ya 4 años, creo, en la revista Rock Estatal también. Colaborando, tal. Colaborando, ¿no? Y haciendo crónicas y fotos en la revista, que también es pues otro escaparate más a mi espalda. Ya desde el principio empezasteis con las fotos, ¿no? Sí, al final es. Nuestra vida siempre ha circulado con cámaras, con grabadoras, y se puede decir que tenemos un amplio catálogo de conciertos, vídeos en nuestro salón de casa. Yo creo que hay un museo histórico de rock and roll. Tenéis que tener un archivo bastante interesante, ¿no? Pues yo creo que algún año, ya igual ya con 60 haremos algo descriptivo de lo que tenemos, igual un balance o lo que sea. Que muchísimas cosas supongo que estarán ahí que no han salido a la luz, claro. Bueno, hay material, pero tenemos ideas de ya igual de aquí a un año, pues igual crearse un apartado del baúl de los gemelos o algo así, más o menos, para ir subiendo cosas de ese tipo. Bien, bien, bien. Bueno, ya, y en cuanto a tiempo, también supongo que andaréis ahí con vuestros trabajos aparte, ¿no? Y, claro, y sacando esto, tiempo de donde. Esto ya sabes que. De donde se puede. Nunca nos ha de comer, nunca nos ha de un duro de rock and roll, y al final, pues todo se invierte. Si los banners que tenemos actualmente se invierten en estas cosas que nos metemos en fiestas, conciertos, que este año va a dar mucho que hablar y sonoro. Sí, señor, claro. 10 años es una cifra bonita, ¿verdad? Que hay que celebrarlo por todo lo alto. Yo creo que sí, más o menos hay que meterse al lío y hacer alguna fiesta tanto en Santander como aquí en Bilbao. Que bueno, la cosita empieza por este próximo fin de semana, estrenando el mes de febrero, viernes 1 de febrero y el sábado 2. Sí, el viernes igual que te hable nuestro compañero Antonio, más detalladamente de la sección de metal. Por cierto, ¿por qué en este caso habéis unido? Bueno, era una buena ocasión para unir fuerzas, ¿no? Porque 10 años cada uno, y bueno, pues hacerlo algo conjunto, pues también es una buena alternativa, ¿no? Era buena ocasión, y sobre todo porque lo que te llevas de esto, ya que como dice Carlos, dinero no hay, es los amigos que acabas haciendo. Y con los amigos, lo mejor que te puedes llevar de ellos es el compartir experiencias, ¿no? El compartir sensaciones, emociones, y el compartir, en este caso, pues un hobby que nos apasiona, como es el rock. Y yo creo que la única razón realmente es esa, que somos amigos, que el rock realmente, si quiere tirar para adelante, tiene que vivir de mayor unidad de la que en muchos casos se ha vivido. Solamente hay que ver las batallas, ¿no?, que ha habido a veces entre medios de comunicación, no entre nosotros, pero sí en otros tipos de medios, igual, que han llegado a tener mayor repercusión. Y luego que las bandas mismamente se sorprenden muchas veces, porque a veces yo todavía me da la risa cuando me ven con Chema de concierto para ellos y ellas y me dicen, joder, la competencia. Digo, si es que nosotros, ¿cómo vamos a tener competencia? Si aquí lo que hay que hacer es unir fuerzas si esto quiere salir para adelante. Si no, lo que nos va a pasar es lo que está pasando en muchos conciertos, ¿no? Pues que no va la gente, que no hay apoyo, y si cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta va a ser muchísimo más difícil. Así que el principal motivo es que somos amigos, que nos gusta lo mismo que es el rock, y por lo tanto, entre dos, tres o cuatro, cuantos más, es más fácil apoyar algo que no uno solo. Yo creo también que la escena local está falta de unidad. Al final, los conciertos, yo cada vez que voy, cada fin de semana, no veo ni un músico que se apoye a otras bandas, como pueda pasar en Burgos, que yo suelo acudir a Burgos y ahí las bandas locales se apoyan entre ellas. Y yo creo que en Vizcaya se echa de menos, pues, esas cosas. Que, bueno, te refieres, hombre, yo creo que entre los grupos sí hay buena onda. Ahora, otra cosa diferente es que lo que sí que hemos hablado más de una vez aquí, que la gente de los grupos no acude a ver otros conciertos, o sea, y luego se quejan de que no van a verles a ellos. Entonces, pero bueno, luego creo que hay buena conexión entre, hombre, siempre están en las típicas diferencias de que igual, pues si unos hacen punk rock radical, pues es difícil que hagan piña con grupos que hacen otra cosa diferente. Eso sí suele pasar, pero en un entorno así más o menos, o en un estilo de música similar, pues digamos que sí suele haber buen rollito entre los grupos, pienso yo, ¿eh? Sí, buen rollo yo creo que sí hay. De hecho, yo también de los grupos tengo muy buen recuerdo de todos, aunque luego a nuestra fiesta, por ejemplo, no aparezca ninguno de los que hemos entrevistado, porque si aparecieran todos, también decir que no entrábamos en el Sentinel. Pero bueno, aunque no apareciera ninguno de ellos, yo me llevo también muy buen recuerdo de las bandas a las que he podido entrevistar. Pero yo creo que el tema está un poco más en el cómo se disfruta de la música. Es decir, yo disfruto haciendo radio y también disfruto escuchando radio, porque escucho muchísimos programas. El tema es que yo tengo la sensación de que muchas de las bandas disfrutan mucho haciendo música, pero sin embargo no disfrutan tanto viéndola, ¿no? No disfrutan tanto desde un poco desde la barrera. Yo creo que ese es el problema, porque claro, si a ti te gusta algo, vas a un concierto. El tema es que si no estás yendo a apoyar los conciertos, a pesar de que tú tengas buen rollo y de que sí tengas buena amistad con esas bandas, está claro que no, si no vas es porque no te gusta tanto, ¿no? Te gusta hacerla, pero igual no te gusta tanto apreciarla lo que hacen otros, ¿no? Yo creo que es un poco lo que sí que falta, ¿no? El hecho de que una banda sea participante de lo que es la música, pero también seguidora. Yo creo que hoy en día la gente es muy activa, lo cual es muy bueno, porque disfruta de todo de lleno, metido en el entorno, pero luego no se da cuenta de que también es necesario seguir aprendiendo de los demás y seguir apreciando y admirando lo que hacen los demás, porque el arte mismamente, la música es arte, es para apreciarla. Y si resulta que acabas haciéndola, pero no tienes a nadie para apreciarla, pues algo va a faltar, ¿no? Y el primero que tiene que saber apreciarla precisamente es el creador. No, está clarísimo y bueno, hombre, yo también comprendo que hay gente, pues bueno, que dedica su tiempo pues a ensayar, a cuando tienen que hacer conciertos, y lógicamente pues tiene que haber tiempo para todo, ¿no? Entonces, pues igual, ir a ver conciertos, pues igual no tienen esa prioridad, ¿no? Sino de dedicar su tiempo libre a otras cosas, ¿no? Entonces, pues pueden ir por ahí los tiros también. Y luego hay gente, pues bueno, pues que dedica su tiempo pues a ensayar, a tocar con su grupo y a ver conciertos de otros grupos. Pero hay pocos, ¿eh? Ya, pocos, la verdad es que pocos, pero bueno. Yo tengo también otra opinión ahí, yo creo que hay que desmitificar un poco todo esto. El problema que tienen muchas bandas locales es que como seguidores le pasa lo mismo que al resto del público. Y es que, por ejemplo, si viene AC/DC, si viene Iron Maiden o si viene cualquier grande, ahí van fijo, porque para ellos es un acontecimiento. Pero hay que desmitificar un poco todo eso, y al igual que yo reclamo y lo llevo reclamando desde en el programa desde que comencé, porque las bandas locales creo que tienen mucho que ofrecer, y hablo de banda local no como una etiqueta, sino porque son de Vizcaya, sin más, porque realmente en cuanto a nivel hay muchas bandas que tienen nivel internacional. Pues lo que hay que hacer es desmitificarlo y saber que cuando vas a ver a un grupo más pequeño, entre comillas, realmente lo puedes disfrutar tanto muchas veces como cuando ves a un grupo totalmente consagrado. Y a las bandas le acaba pasando como seguidores lo mismo que al resto del público, que no valoran muchas veces tanto lo que tienen en casa y valoran más lo que viene ya de fuera, hecho y con una vítola de gran banda. Ahí te doy la razón al 100%, desde luego. Que, bueno, has dado unos nombres, pues sí, AC/DC, tal, no sé qué, bueno, todo el mundo es rockero. Entonces todo el mundo es rockero y, claro, y todo el mundo está encantado. Y luego pues no se valora un poquito lo que tenemos aquí, que lógicamente estamos hablando de la primera división pero bueno, que es otro modo de entender, ¿no? De acudir a conciertos en salas de mediano aforo o pequeñas o gasteches o tal, pero que también hay que valorarlo, ¿no? No hay que valorarlo, y que muchas veces yo puedo decir, no estoy diciendo que sean mejores estos grupos que aquellos marcaron una época, todavía verlos hoy es una auténtica maravilla. Yo, por ejemplo, el último de Judas Priest, que tocó en Donosti, lo guardo en el corazón, porque menudo conciertazo que se marcaron, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces, por ejemplo, vi a Metallica en el Sony Sphere y puedo estar viendo a In Orden esta semana en el Sentinel, o he visto a bandas en la sala de Dasca de Baracaldo que me han gustado más, he disfrutado más, y esto se lo puedo decir a la gente, he disfrutado más de esos conciertos que de Metallica en el Sony Sphere. Por lo tanto, quiero decir que sin decir que sean tan buenos como Metallica, sí que digo que, claro, oye, el momento de Metallica, no estoy diciendo que haya pasado, pero hubiera estado muy bien haberles visto hace muchos años en las condiciones que estaban ellos hoy en día, ¿no? Donde estaban esos los grupos que están ahora, pues cómo estaban Metallica, ¿no? Cuando comenzaban, hubiera sido realmente un momento de ver a un grupo intentándose ganar algo. Sin embargo, ya estamos viendo a bandas acomodadas, bandas que ya en la música podemos decir que han dado todo lo que podían dar prácticamente, y ahora ya no salen al escenario a ganarse a un público. Sin embargo, tú ves a una banda local, a una banda joven, subirse a un escenario, a cuatro cajas, si es el caso, o a un sitio pequeñito, y estás notando que cualquier seguidor que esa noche puedan ganar, se lo van a sudar. Y claro, eso es algo que yo, por ejemplo, con estas bandas ya consagradas, no noto. Y acabo disfrutando muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces, acabo disfrutando más de las bandas que están empezando, de las bandas de aquí, o de bandas que siguen siendo bandas locales y bandas pequeñas después de 20 años. Por el hecho de que no han llegado a una popularidad que igual se merecían más, ¿no? Pues muchas veces se puede disfrutar más de eso, y que la gente no se piense que me estoy tirando el rollo, o sea, lo digo con total sinceridad. No, no, es que vamos, es así, es así. Los que nos movemos un poquito en este tipo de conciertillos y tal, sabemos que los grupos que están ahí, desde abajo, lo dan todo, y bueno, y que además hay calidad, porque la hay. Hay mucha. Lógicamente no pueden tener los medios que tienen otras bandas, pero pero siempre la, digamos que la ilusión y la actitud y el estar ahí, pues a veces vale más que cualquier otra cosa. Bueno, empezamos a repasar un poquito lo que va a ser esas dos jornadas de fiesta en Sentinel. Vamos a ello. Venga, pues el viernes se abre la veda. El viernes 1 de febrero, ¿qué tenemos preparado por ahí? Bueno, pues empezarán la noche Soviet, una banda que he conocido además este año, una banda de la margen izquierda, porque ellos además con ese... Eso es lo que expresan en sus letras, tienen unas letras muy... que recuerdan mucho a lo que son las letras de clase obrera, ¿no? Que ellos mismos siguen diciendo que defienden, ¿no? Esa clase obrera que realmente es lo que ha identificado a la margen izquierda y lo siguen llevando adelante con un estilo de metal, sobre todo la base es metal, luego tienen dos voces delante que juegan un poco con el hip hop también, y me parece un grupo pues muy interesante y que además en directo, bueno, suenan como un cañón. Les estuvimos viendo precisamente hace una semana, pues hicieron un gran concierto precisamente en el Sentinel. Ahí volverán este viernes y son los que se encargarán de abrir la noche. Luego tendremos en segundo lugar a In Orden. Realmente no quiero hablar de grupos principales, pero claro, la banda que viene desde Madrid es In Orden. La banda que tiene cuatro discos es In Orden y la que lleva funcionando desde 1997, pues también es In Orden, ¿no? Entonces, es un grupo que yo creo que hay que valorar muchísimo y es realmente el grupo, es la apuesta, ¿no? Por el hecho de que para mí sería muy fácil o para cualquiera montar conciertos solo con bandas locales, pero claro, el tema de hacer este tipo de fiestas es también poder apoyar a bandas que tienen más dificultades muchas veces para salir. In Orden es un grupo encima que ha pasado por muchas dificultades, con cambios de vocalista constantes, pero que hace unos años, alguno igual lo recuerda, actuaron en el Villa de Bilbao, lo cual ya da fe de su calidad, porque en el Villa de Bilbao yo pocas veces he visto malas bandas, y en concreto yo creo que ellos fueron un grupo que merecían haber tenido mejor suerte en esa edición del Villa de Bilbao, y desde entonces me considero seguidor de ellos. Por eso creo que hay que destacarlos, porque tocan en segundo lugar para estar un poco arropado por esas bandas vizcaínas, pero que, vamos, a mí me parece que vamos a ver una joya, una banda que merece mucho la pena y que esperemos que ahora puedan empezar a funcionar de manera más continua, ya como una formación asentada. Cuatro discos, repito, son cuatro discos. Thrash metal es lo que hacen en la actualidad, pero ellos han venido a hacer estilos más melódicos. Al principio eran un poquito más melódicos, también han pasado por alguna tendencia un poco más modernita y ahora se quedan un poco en un thrash metal personal, pero tras metal de caña, al fin y al cabo, lo que le gusta a la gente del estilo. Y luego, en último lugar, actuarán Well of Anger, otra banda de tras metal, una banda que me parece fantástica. El tema es que muchas veces no hay medios para conseguir, por ejemplo, que el disco que tienen suene como tenía que sonar. Tampoco tienen medios muchas veces para hacerse una gran promoción. No es uno de los grupos, desde luego, más conocidos que podemos tener en Vizcaya, pero sí que es una banda que yo he tenido oportunidad de ver en directo y, vamos, que me parece que son un grupo fantástico que, si sacan otro disco, que lo sacarán, y pueden cuidar un poquito más el sonido y encima tener un poquito de apoyo, pueden entrar dentro de toda esa corriente de bandas que hay hoy en día, pues como a partir de Angelus Apatrida, como Crisis y demás. Bueno, pues ellos defienden mucho la esencia del thrash metal más tradicional, pero también aportando una parte propia, que yo, por ejemplo, es algo que algunas bandas que tienen más éxito que ellos, pues noto que le falta, ¿no? Y ellos sí, sin embargo, eso sí que lo tienen. Y luego, bueno, las dos noches se va a haber pinchada de discos, que la gente sepa que vamos a tener regalos para todos los que vayan al concierto. Y luego habrá sorteos con las consumiciones, discos y alguna cosa más tal vez. Por lo tanto, yo creo que los 6 euros de entrada están más que justificados, ¿no? Porque primero hay que intentar salvar lo que es el viaje de una banda que tiene que venir desde Madrid a hospedarse aquí y pasar la noche, alquiler de furgoneta y demás. Y ese es el objetivo, por eso se ponen 6 euros de entrada. Pero bueno, que luego el regalo que se llevan yo creo que justifica el pagar ese precio, vamos. Bueno, pues vamos a hacer una cosilla. Vamos a ir escuchando temitas. Bueno, hemos nombrado en primer lugar a Soviet y creo que podemos poner alguna cosita de esta banda. Por ejemplo, este tema que tenemos por aquí que se titula No hay perdón. Comentabas que tienen un editado, que tienen un disco. Es el segundo. Antes editaron un EP. Me parece que no era un disco largo. Y ahora han editado Azken Berba Esate Ardago. Que es el último disco que tienen y es lo que van a estar presentando en el primer momento, vamos. Y bueno, yo digo que la gente que se anime, porque ya van a escuchar que es un grupo que merece mucho la pena. Bueno, pues vamos a ver si podemos escuchar ese tema que se titula No hay perdón y es el sonido de Soviet, que estarán el primer día, el viernes 1 de febrero, en Sentinel, en esta fiesta conjunta de insonoro.com y La Mirada Negra. Bueno, pues ahí tenéis el sonido de Soviet, una de las bandas que estarán el próximo viernes en Sentinel, en esta fiesta de Insonoro y de La Mirada Negra. Bueno, teníamos por aquí otra banda de las que van a estar, que son In Orden, que bueno, ya has comentado, Antonio, un poquito por dónde van los tiros. Y lo que tenemos preparado es de un disco que se titula La Miseria de Dios, ¿puede ser? Ese es el cuarto trabajo discográfico, es el más cañero. A mí el que más me gusta es Progreso, pero además esta mañana mismo les entrevistábamos en el programa y dicen que siguen rescatando temas de ese segundo disco de Progreso. Pero bueno, es una perfecta lección, sobre todo poner el último disco, que es un cañonazo de trabajo. Ajá, bueno, pues veo que es un disco más o menos corto, ¿no? Con 8 temitas. No, eso es que tiene solamente una parte, porque tiene dos partes el disco. Una primera parte con 8 temas, realmente son 7 más una revisión en inglés de La Miseria de Dios, del tema que le da título. Y luego tienen otra segunda parte. Y es que hay que decir que el grupo, después de los problemas que ha tenido, había pensado no editar formato físico y habían pensado en ir poniendo los temas en descarga a través de internet. Lo que pasa que al final han editado formato físico, formato digipack, con más temas y en una edición de auténtico lujo. Bueno, ¿tienes alguna canción así? La número 2, si te parece. Que no me acuerdo. Inmortal. Inmortal. Esa me encanta. Pues vamos a escuchar a In Orden, que será también uno de los grupos protagonistas ese próximo viernes. Comentabas que la entrada son 6 euros para el primer día. 6 euros para el primer día, sí. Ajá. Bien. Y luego hablaremos ya un poquito también de la segunda jornada. Vamos con Inmortal, In Orden. We'll be right back. Pues madre mía, buena tralla nos espera. Pues, a todos, ¿no? Pues sí, ya digo que es el disco también más cañero. A medida que van cambiando de vocalista, también van cogiendo vocalistas con registros más agresivos. Y este es el disco más cañero de los cuatro que han sacado. Pues sí, señor. Y Norden, ahí estarán el viernes. Bueno, igual como andamos, fíjate, ya son casi las 6 menos 10. Ya sé lo que es pasarse el tiempo volando en la radio, créeme. Y bueno, pues igual vamos pasando a la segunda jornada. ¿Cómo os habéis coordinado, Carlos, con Antonio y tal, a la hora de montar toda esta historia, ¿no? De contactar con los grupos, bueno, ¿cómo, desde el principio, cómo lo habéis coordinado? Ha sido casi un día uno, un día otro, más o menos, un día más enfocado al metal y otro al rock urbano, eso lo teníamos más que claro, para apoyar un poco a hacer dos estilos diferentes dentro del rock. Bueno, pues la segunda jornada va a estar más orientada pues a ese tipo de... Sí, rock urbano, un poco de ska, un poco, sí, más o menos rock urbano. Cuatro Tragos está dentro también de rock urbano, más o menos orientados también a Burning Platero, Desastre, toda una vida en la música, con más de 20 años en Madrid, desde Madrid, y pues desde la primera época con bandas como Escape, Porreta, Sublevado, que ya llevan a ellos, y yo creo que es la segunda vez que nos van a visitar, en Bilbao, porque recuerdo hace años en la gira de Escape de Eurosis, vinieron a la Sala Santana con No Relax, Desastre y Escape, y desde ahí creo que no nos visitan. Bueno, pues una buena ocasión. Además, creo que han sacado discos recientemente, ¿no? Puede ser. Discazo igual. Sí. Uno de los discos esenciales del 2012, yo creo que también grabado por Tony López de Escape, y yo creo que este disco lo tiene que exprimir al máximo. Y bueno, por otro lado, Cuatro Tragos, en este caso van a hacer acústico. Sí, era para no pisarle su puesta en escena que le hacen hoy en Portugalete. Ajá. Porque andaban con las prisas de la edición del disco, que estaba para últimos de enero, y por eso surgió la idea de mejor en acústico, 5 sistemas creo que nos van a hacer. Sí, sí, algo comentaron el pasado sábado que lo estuvimos aquí, sí, como que habían preparado 6 o 7 temillas, así que bueno, curioso también, ¿no?, ver a Cuatro Tragos en... Sí, curioso, y igual también es para animarles que hagan algún SNAO o otro concierto en acústico, porque ahora hay varios en Portugalete que están pidiendo ese tipo de conciertos. Ahora creo que Indomables en febrero van a hacer acústicos. Vaya, Indomables también. Ajá, bueno, interesante. Sí, tiene confirmada en la botica y en el Estropo en febrero. Bueno, y por otro lado, Síndrome Peter Punk. Sí, una banda de Miranda de Ebro con su primer disco, y se llama Vente a mi barrio, y creo que van a dar mucho juego y fiesta al Sentinel. Bueno, pues vamos a escuchar un temilla de ellos, ya que son... así nobles, entre comillas, ¿no? Sí, hace semanas han sacado su primer videoclip. Ajá, vale, pues tenemos por aquí unos cuantos temas del disco que se titula Vente a mi barrio. Vente a mi barrio, vale. Venga, vamos con Hoy vuelvo borracho. Qué raro, ¿no? A ver qué tal. Síndrome Peter Punk. Desde Miranda de Ebro, pues les tendréis el sábado 2 en Sentinel, en la fiesta de Insonoro y La Mirada Negra. Págale cuenteca, vaya a pagar el piso. Píntame lo que dice. ¿Qué dice? Me emborraché. Sigue, sigue, sigue, sigue. sé que te da todo igual, solamente es tu miedo, no te deja avanzar, ya deja de dormir, porque aquí no se puede vivir. Y se aprietan desde arriba, todo es un paso para atrás, hay cuatro en la manifa, les toca otra vez cobrar, y esto no va a cambiar, pues sabes que yo me voy al bar, y un pasito para atrás, cada vez que me estiro. A inyectar del dinero del obrero y el parado que crece más, crece la desproporción, la clase media desapareció, y un pasito para adelante y nos quedamos para atrás, y es que así no hay manera de avanzar, ya deja de dormir, porque aquí no se puede vivir, y un pasito para atrás. Bueno, Rubio en tequila. Oye, joder, menuda fiesta os espera, chicos. Fin de semana intenso os espera. ¿Estáis un poquito preocupados en cierto modo o qué? ¿O un poquito alterados con todo lo que tenéis que...? No, tampoco que la fiesta fluya por sí sobre sola, nosotros. ¿No? Pero bueno, me imagino que hay que estar pendiente de muchas cosas y tal, pero estáis con toda la ilusión del mundo, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues, ¿y qué esperáis? Pasárnoslo bien, sin más. Porque hoy en día ya tampoco se puede esperar. Mira, yo espero que vaya mucha gente. Espero que dejemos pequeño el Sentinel. Bueno, pero es que el tema es que por mucho que esperes, luego pasa lo que pasa. Y muchas veces vas a los conciertos y te llevas de conciertos que esperabas una barbaridad. Resulta que te quedas en nada, ¿no? Y a veces grupos que es que dices, ¿cómo es posible que te venga a Bilbao un Marty Friedman, por ejemplo, y te toque para 50 personas? Vale, ya sé que las entradas son más caras y demás, pero es que es el legendario guitarrista de Megadeth. O sea, eso ya te dice un poco cómo está la situación, ¿no? Y si una superestrella, como es el caso de Marty Friedman, mete 50 personas, pues evidentemente ya a partir de ahí podemos entender que nosotros con eso hemos triunfado, ¿no? Porque estamos al mismo nivel... que el que fuera guitarrista de Megadeth. No, lo importante es que lo pasemos muy bien, que las bandas vengan y toquen lo más a gusto posible, que a mí eso es una cosa que me preocupa mucho, que los grupos puedan estar cómodos y que todo salga bien encima del escenario y que el que esté abajo, sean 10, 20, 30, 40, 50, 60, me da igual, que puedan salir de allí y decir, guau, tío, me lo he pasado muy bien, y a ver cuándo montáis otra de estas. Que eso es lo que nos ha pasado, a mí por lo menos es lo que me ha pasado en otras fiestas, y ya eso es una satisfacción. Luego, la cantidad de público, pues claro, nos gustaría poder tener para que las cuentas queden a cero, que no aspiramos a más realmente, porque si en el Sentinel entran 80... Si yo me pongo a hacer cuentas, bueno, no quiero tampoco desvelar todos los números, pero bueno, necesito una cantidad de público, por ejemplo, el viernes, para que Inorden puedan salvar el viaje. Ajá. ¿Que no lo salvamos? Pues bueno, pues mira, de otro lado recuperaremos en la vida, ¿no? Y eso, y el caso es pasarlo bien y ya está. Y unir un poquito lazos, ¿no? Entre la gente que compartimos, ¿no? Pues eso. El gusto por el rock and roll. Eso, ¿no? Es mover el rock, ¿no? Y no será la única en este 2012. En este 2013. Sí, no será la única. Yo creo. No sé si has comentado algo antes, pero bueno, que por parte de Insonoro va a haber más fiestas. Va a haber más pero también sí. Uniremos fuerzas otra vez a últimos de noviembre o octubre, no sé, más o menos, en invierno. Volveremos otra vez a darle. También junto a la mirada. Sí, la mirada negra. O también se abre el abanico a otra gente que quiera involucrarse en la fiesta. Bueno, pues ahí queda eso. Chicos, daros las gracias por haber compartido este ratillo aquí, habernos contado estas historias y que todo salga bien. Y que creo que es una buena ocasión para celebrar esos 10 años y que siga la cosa adelante y dentro de otros 10 años sigamos con nuestro rollo a ver si todo va bien. Y nada, que muchas gracias. Y bueno, para despedirnos de Sastre, que quizás puse a uno de los platos fuertes, ¿no? Yo creo que se la merecen ya volver otra vez a Bilbao y si no lo hacemos nosotros, no creo que ellos hubieran dado el pie a ello. Vale, bueno, pues venga, nos vamos a despedir. Me habías dicho Carta a Clara. Temazo, ya que para poner los pies de gallina, la piel de gallina, pero un temazo... Venga, con, pues, con piano y todo, Juan. Con esto nos despedimos. Mucha suerte, es que ricasco y que sigáis ahí por mucho tiempo. Yo quiero darte las gracias a ti y que la gente valore mucho este tipo de propuestas, porque creo que al final es lo que más merece la pena. Las propuestas altruistas y que están apoyando las historias de corazón. Es lo que nos podemos llevar de esto, ¿eh? Así que muchas gracias a ti. A vosotros, venga, adelante. Bueno, el próximo sábado, si todo va bien, seguiremos aquí desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo. Agur. Querida Clara, te escribo ahora esta carta, a punto de marcharme, juntarme con tus padres en un rincón del cielo. Todo mi anhelo es poder abrazarte, buscarme en tu mirada, y tú no digas nada. Fue el régimen culpable. Era noviembre del 76 cuando entraron en casa, mataron a la mamá y me dijeron que habías muerto en la balacera. Yo sabía que estabas viva y ahora tienes 34. Clara, compara las miradas, busca por los cajones recuerdos de la infancia, respuestas sin palabras, que somos muchas en la Plaza de Mayo, las que andamos buscando personas como Clara. Una vida marcada. Quiero contarte que papá era licenciado y también lo asesinaron por no pensar igual. Quiero decirte que había muchos iguales, personas con honor.